sin saber lo que es amor. ¡Hey! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Estás que lo más importante en la vida son los hijos. Este es un mensaje desde Europa. Para que bailes conmigo.